Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Bueno, ahora sí casi no abro micrófono, estaba escribiéndoles en el chat, se me había descargado el teléfono. Yo sí decía, pero ¿por qué esto no me funciona? Claro, hay que cargar el teléfono de vez en cuando, pues la batería se va y no puedo conectarme con mis oyentes a través del WhatsApp. Eso era lo que estaba haciendo en ese ratito que duró nuestra cortinilla. Bienvenidos a bordo, ¿cómo están? Para mí, como siempre, es un placer darles a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, la bienvenida aquí en esta nave, donde vamos a disfrutar durante estas dos horas de enfrentamientos musicales. Vamos a, en esta primera hora, vamos a enfrentar a dos bandas, vamos a ponerlas a que se den en el hocico, musicalmente hablando, y la fórmula que vamos a utilizar es que sean bandas más o menos del mismo género. Yo les escribí a nuestros oyentes en el WhatsApp, en nuestro WhatsApp, que fueran bandas muy parecidas, por ejemplo Soda Stereo y Caifanes, que son algo medianamente parecidas. Son bandas en español, una es mexicana, una es argentina, pero digamos que están bajo la misma onda, ¿cierto? Esa es la idea, que usted me ayude a escoger. Yo aquí tengo algunas selecciones, de pronto ahí las confirmamos y empezamos a darnos en la jeta musicalmente hablando, a ver cuál de las dos bandas le va mejor, y hacemos una encuesta en Facebook, y esa sería la forma de que nosotros sepamos cuál es la banda ganadora a través de los votos de Facebook. Entonces, tan pronto decíamos, monto la encuesta y usted automáticamente se va a nuestra fanpage @túnelrockonline, arroba eltúnel.co. Se me estaba olvidando que lo cambiamos hace poco, @eltúnel.co, mucho más breve, fácil, así como todo. Está nuestra URL, eltúnel.co, y así estamos en nuestras redes sociales, eltúnel.co, así fácil, para que nos encuentre rápidamente. Saludamos también a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, que se encuentra, estamos generando esta señal de inmediati aquí a través de www.eltunnel.co para www.improvisandoradio.co, aquí de Insofacto. Así que un saludo a nuestros amigos que están ahí conectaditos, un gran abrazo. Y también en diferido para AC Rock en la hermosísima isla El Encanto en Puerto Rico, emisora 90 también se une a esta transmisión. Y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, en la frecuencia modulada, también se une a esta fiesta musical que armamos martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana hora colombiana hasta las 12 del mediodía en vivo y en diferido en cualquier plataforma que usted me quiera escuchar. Bueno, me refiero a donde me quiera reproducir ahí, porque pues no estamos en todas las plataformas, pero sí está la caja negra disponible. Por temas de copyright, toca hacerlo ahí.

Bueno, estas son de las equivocaciones chéveres. No tenía programada esta canción, pero bueno, la dejamos. Igual es una delicia. Lady Back Sunshine Reggae. ¿Por qué cada vez que escucho reggae? No sé, me imagino con una cervecita en el mar disfrutando con ustedes. Ave María, eso sería una delicia. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Bueno, muy bien. Hemos decidido cuál de las dos bandas se van a enfrentar. Se van a dar en el hocico. Ya está nuestra publicación creada en Facebook. A ver, yo la reviso. Que todo esté en orden para que usted vaya y vote. Así de fácil. Así de fácil, a ver dónde está la página del túnel. En Facebook, usted se va al túnel.co. Y... ay, buen madre, no la veo. Vamos a refrescar aquí a ver si pasó algún inconveniente. Y... ups. Parece que no cargó. Bueno, vamos a ver si es un problemita aquí de la encuesta. Aunque acá aparece, hoy enfrentamos a dos bandas a bordo de la nave del rock. ¿Cuál es tu favorita? Y listo, ya tenemos aquí las dos bandas que las vamos a enfrentar. A ver, ¿cuál de las dos bandas para usted es la mejor? Son dos bandas muy similares, al menos utilizaban pintas estrambóticas y la música y la época es algo medianamente similar. Me voy con la primera, con su canción más popular. Así que tenemos a Kiss. Since I Was Made for Loving You. Ya les digo cuál es la otra banda. I wanna give Muy bien. Ya tenemos descubierta la primera banda. Creo que hay algunos problemas en Facebook. No sé, ya quedó. No, así me aparece. Sí, como le parece a Hernán, me aparece a mí. Yo creo que vamos a migrar a Twitter. Vamos a hacer esta encuesta en Twitter porque hay que hacerla. En Twitter sí que sé que funciona mejor. Entonces vamos a hacer la encuesta en Twitter. ¿Les parece? Porque en Facebook, al parecer, esa opción estaba oculta. Por ahí la encontré olvidada entre los archivos de Facebook, la encontré, pero al parecer no está habilitada del todo. ¿Con quién vamos a enfrentar a Kiss? Con esta gran bandota. Ahora sí quedó este combate. Vamos a darle la campanita, vamos a darle duro a esta campanita con ese enfrentamiento que tenemos en el turno de hoy. Dos grandes bandas, Kiss y Twisted Sister. A ver cuál de las dos bandas gana o se da en el hocico, de acuerdo a las preferencias de nuestros oyentes. Ya les comparto el link, aunque usted puede ingresar a Twitter, @eltunel.co. Mentiras, El Túnel Co. aparece. En Twitter sí aparecemos como El Túnel Co. Así estamos, El Túnel Co. Para que nos siga en Twitter y le dé ahí la votación de la encuesta, que va a estar habilitada durante un día. Es decir, 24 horas sabremos exactamente quién ganó. Pero pues podemos hacer un corte al final del programa, ¿les parece? ¡Invitamos a Bono! ¡1, 2, 3, 14! Ya les cuento por qué él dice 1, 2, 3, 14. No es que no se sepa los números en español. Ya les digo por qué. Esto es Vértigo a bordo de la nave. Ya hay algunos comentarios de nuestros oyentes, ¿no? Que quis lavarla en la jeta a Twisted Sister porque tiene más mercadeo, son más famosos, no sé qué. Algunos dirán, no, pues es que Twisted Sister es mucho mejor porque la música es más chévere, no sé qué. Bueno, lo que sea, pues bueno, ahí está el Twitter, @tunel.co, para que usted vaya, deje su botico, represente su voto, su voz de protesta en Twitter, por favor. Mientras tanto, nosotros estacionamos la nave del rock en Panamá. Este es Van Halen y esto es Panamá, una de las bandas que me propusieron para enfrentar en el día de hoy. Sit and road from the heat coming up. Reach down between my legs, ease the seat back. She's mine. Muy bien, le seguimos dando play tintum, a las canciones que usted quiere escuchar en esta mañana. En este enfrentamiento que estamos haciendo, voy a leer algunas de las opciones que tengo por ahí para la próxima hora. En este momento se están enfrentando Kiss y Twisted Sister. Se están dando ahí en la jeta. Por otro lado, tenemos a Metallica con Megadeth. Tengo a... Bueno, es que ese Metallica Megadeth le hemos dado palo como un berraco. O sea, recuerdo que ese enfrentamiento se ha hecho aquí en la emisora varias veces. Van Halen, Bon Jovi, dice Miguel por acá. The Doors con The Beatles. Digamos que ahí hay una gran diferencia en el estilo de música. El que escogimos, el de José Gabriel, Kiss versus Twisted Sister. Pet Shop Boys versus The Pet Shop Mode. Sonaría interesante ese versus también. Pearl Jam versus Stone Temple Pilots, dice José Gabriel por acá. También está bueno. Uno que recuerdo hace algunos años hicimos Foreigner contra Journey, por ejemplo, que ese fue un totazo también. Udo versus Acept, también dice América. Tesla versus Guns N' Roses. A ver, América como que le gusta el Death. Warcry versus Rata Blanca, dice Hernán. A Gio le encanta ese. Deep Purple contra Led Zeppelin. Acá hay varias opciones para que en la próxima hora nos demos cuenta. Voy a actualizar aquí el Twitter, a ver cómo está esta cuestión. A ver, actualizamos aquí el sistema de votaciones y miramos quién va ganando. Evidentemente hay una preferencia por Kiss, pero los de Twisted Sister se pueden recuperar. Si usted es fan de Twisted Sister, bueno, vaya, dele su botico a la banda, pues. Vaya a ver que represente. Ya venimos con dos canciones de estas dos superbandas que se están enfrentando en el día de hoy. Violent Femmes, Go Daddy Go, a bordo de la nave. I'm not afraid to El Túnel Rock al aire. Estás escuchando El Túnel Rock. Tell me not to. Ay, ay, ay. Me estoy comiendo un maíz picante que compré en el D1 y me piqué. Estás escuchando el Túnel Rock. Me metí una picada tremenda porque al final tenía todo el picante. Bueno, muy bien, aquí por Garoso estamos enfrentando a dos bandas que son brutales dentro de la escena de... Esto sería como el glam, aunque Kiss, bueno, sí, sería casi como glam de alguna manera, por las pintas, por la música, por las décadas, por lo que han hecho en la industria de la música. Y tenemos que agradecerle a Dee Snider que el heavy metal y las canciones con cierto sentido y cierto lenguaje más bien exista hoy en día, porque hubo un grupo católico radical que en Estados Unidos en esa época dijeron: no, ustedes no pueden hacer eso, eso va en contra de las leyes divinas. Y el man se fue a los tribunales y por eso en la portada de los discos ganó, pues obviamente ganó el pleito. Y en la portada de los discos simplemente colocan una advertencia de que esa música no es apta para todo mundo, pero es libre de hacerlo. Eso se lo debemos a Dee Snider, el vocalista de Twisted Fucking Sister, que es, lo tenemos aquí enfrentado. Ya saben cuál es mi banda favorita, ¿no? Ahorita hoy dejo mi voto. Sí, me gusta mucho Twisted Sister. De hecho, cuando era muy chiquito y veía los videos de Twisted Fucking Sister, el de me identificaba mucho con lo que le pasaba a los chicos, a los peladitos, y veían la banda y todo ese tema. Me parecía genial en los videos musicales. Y les voy a colocar la canción que a mí más me gusta de Twisted Sister, para que sepan cuál es mi voto. Pero antes voy a hablar de un personaje que hoy estaría cumpliendo años, ¿sí? Más conocido en su familia como John Robert Cocker, el gran Joe Cocker, sí, el gran vocalista Joe Cocker, con su tono, con su voz desgarrada, su voz áspera. Y este señor le ponía un sentimiento y una inspiración en vivo a las canciones, hombre, una cosa loca. Y en el 2014, desafortunadamente, pues partió a otro plano. Sí, está cantando por allá en el cielo este man. Y se volvió muy popular por la serie de televisión de Wonder Years, Los Años Maravillosos. Pues esta canción fue la banda sonora y por eso se volvió más popular aún, aunque él ya lo era, sí, sin duda alguna. Pero de alguna forma la banda, la serie de televisión le hizo dar un impulso, un push ahí mucho más importante. Pero esa no es la canción que voy a colocar. Generalmente colocan esas canciones cuando hablan de Joe Cocker. A mí me encanta esta, que tiene un sentimiento, una delicia para mí, y con todo lo así como lo digo, me parece una putería de canción. Así se llama esta canción, Unchain My Heart. Baby, let me be. Cause you don't care. Para mí la mejor canción de este señor. Well, please, set me free. Lo tenemos aquí a bordo en la nave del rock. John Cocker a bordo, yeah. Unchain my heart. please set me free. Qué cancionzota del Joe Cocker, que hoy estaría cumpliendo años este gran señor. Volvemos a las andadas y seguimos aquí dándole play a estas canciones que se están enfrentando. Las dos últimas de esta hora para que usted vaya y se den la jeta, pero en Twitter. Ahí puede hacer los comentarios incluso, haga los comentarios. Ah, yo prefiero a Twisted Sister porque es más música que merchandising. Por ahí alguien dijo ese, ese comentario, por ahí está. No, pues hagámoslo en Twitter y nos damos en la jeta, en Twitter, ¿no? Porque ahí es donde uno se puede dar en la jeta sin problema. Es donde es permitido, en Twitter. Vaya, vaya pues. La canción que más me gusta de Twisted Sister es esta. ¿Y por qué me gusta? Porque es algo oscurita, tiene buen sonido. Y porque todos nos vamos a tostar en el infierno. ¿Cuál será las próximas dos bandas que vamos a enfrentar en la siguiente hora? ¿Cuál serán? Acá estoy pensando cuál será. Sigue los enfrentamientos aquí a bordo de la nave del rock. Welcome to the abandoned land. Come on in, child, take my hand. Here there's no work or play. Only one bill to pay. There's just five words to say. You're gonna burn in hell. Burn in hell. everything.